una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Eduardo Falú nació en El Galpón, provincia de Salta, el 7 de julio de 1923 y falleció el 9 de agosto del 2013. Fue un guitarrista y compositor argentino. Desde muy joven vivió en Metán, donde su padre tenía un negocio de ramos generales. Sus progenitores, Juan y Fada Falú, eran inmigrantes sirios. Comenzó a tocar la guitarra en forma autodidacta y a los 11 años de edad, y en 1937, se radicó en la ciudad de Salta, donde realizó sus estudios. Desde 1945 residió en Buenos Aires, donde, como dije anteriormente, falleció en el 2013. Eduardo Falú compuso innumerable cantidad de canciones. Yo lo alcancé a ver en el año 1976 acá, en Durazno, donde vino muchas veces a cantar y a tocar, a la iglesia San Pedro, que tiene una excelente acústica, y ahí interpretaba sus canciones en aquella época. Una persona muy humilde, muy sencilla, pero de una firmeza y de una bondad increíbles. Eduardo Falú, intérprete, instrumentista, creador de un estilo, una obra maestra entre sus manos siempre era la canción que él interpretaba. Y el otro día, mira, escuchando y viendo un documental sobre su vida, ya hace días que vengo pensando en Eduardo Falú, decía su hijo, que también es músico, Juan José Falú, que su papá era muy buen cantor y a su vez tocador de guitarra o ejecutante de guitarra, pero que las obras instrumentales que tocaba a su estilo Eduardo Falú eran verdaderamente maravillas en las manos prestidigitadas de él y en la manera de tocar, la manera de expresar. Vamos a escuchar a Eduardo Falú en un instrumental bellísimo donde se mezclan muchos estilos. Se llama Pampa. Thank you. mundos diferentes. Tratándose de música y músicos, en general, todo termina en una cuestión de gustos. Ahí aparecen acuerdos, divergencias, aparecen sensaciones, emociones que cada uno siente que la música o la canción o la interpretación o la letra le transmite, y a partir de ahí configura un mundo propio de emociones vinculadas a esa música en particular. Más allá de eso, hay posibilidades también de analizar la música desde un punto de vista académico, estrictamente musical, incluyendo la interpretación e incluyendo la letra, no solamente la música. Muchas veces nos encontramos con que algunos discos o algunas canciones provocan en nosotros ese recogimiento de la belleza. En este caso, el Charlie Haden Quartet West, en 2010, lanza un disco que se llama Sophisticated Ladies. ¿Y por qué no Sophisticated Lady, como la canción que popularizó la excelentísima Sarah Vaughan allá por los años 60? Porque en el disco de Charlie Haden cantan cantantes de jazz mujeres, entre ellas Melody Gardot, Nora Jones, Cassandra Wilson, Ruth Cameron y Renee Fleming. Lo que les vamos a proponer hoy es escuchar al Charlie Haden Quartet West en el disco Sophisticated Ladies haciendo una exquisita y excelentemente instrumentada versión de Sophisticated Lady. Thank you. Mundos diferentes.